nothing now. Cíclope Radio. Hola, hola, 1, 2, 3, probando, ¿estamos al aire? Sí, correcto, sí, estamos al aire. Díganme que no estoy sola porque hoy no tengo a mi compañero Alejandro Giuffride, me siento así como un poco viuda de mesa, pero gracias a Dios tengo amigos que me hacen el aguante. Sí, conseguimos dos personitas que reemplazan el lugar de nuestro chico con múltiples personalidades que está estudiando, haciendo un trabajo. Hola, querido Ale. Lo que sí creo que no son licenciados ellos. No son licenciados. Tremendo. Pueden hablar, hacen como si fuera, no sé, como si fuera hacemos, televisión. Hacemos que... sí o no con la cabeza. Para claro, acá. No tienen, tienen el corbatero puesto, chicos, hablen tranquilos. Hola, buenas tardes. Ahí está la voz. Yo soy la grupi del Papa, hola. Nuestra querida Fresa Mística volvió al estudio. ¿Y yo, yo cómo me presento? Como... como más te guste. Elegiste un apodo. Hola, ya. Soy Más Me Guste. Y, bueno, lindo. Nada, Pablo Saracino, acá invitado por la gente amiga de Primero por Escalera. Y haciendo el aguante a Anela, acá para que no se sienta tan sola. Gracias, chicos. Ellos me conocieron haciendo unos chistes desafortunadísimos y así me gané su confianza. No los voy a repetir ahora. Hola y nadie, siempre está Lubertino ahí escuchándonos y... Nada, no quiero tener problemas. Hoy es 26 de junio de 2013. ¿San algo, Fresa? No, no, hay que estar atenta acá, no, vamos, ¿qué, mamá. ¿Qué día después de Francisco de Sol? Y hace 3 meses, que es la edad de Juli, de la beba de Nela, y 20 días más o menos. Supongamos 94. Son 100. No se hacen cuenta, chicos, soy católica. No en se, realidad no son 117 días desde que asumió San Francisco. ¿Cuántos? 117. Qué exactitud. En serio, se siente hace hay muchos fanáticos. ¿No sienten que es un mundo mejor? Obvio. Yo no, yo estoy esperando todavía que algo. Pero recibió a los Quam. Vieron que son todos gestos los de él. Es como, no sé. Paren, ¿vieron el otro día que subió a un chico argentino al Papamóvil? No lo vi. Sí, lo subió, sí. ¿Quién era más acá? No, igual no sé si Hola y Nadie de vuelta, pero... de San Lorenzo. Sí. Viste que el todo por San Lorenzo hace, es maravilloso. Parece que va a bailar en el caño también. Debería ser algo, un Guido Mortensen, una cosa así. Habría que subirlo a Guido Mortensen al Papamóvil. Sería muy bueno. Sería igual muy subió muy contento el pibe y lo bajó como medio rápido. Hay que decirlo, ¿eh? Ojo, en serio. Igual tampoco se va a quedar. Busca en el video. No, pero le hizo como un gesto como, bueno, listo, ya está, vamos. Todo tiene doble sentido hasta ahora. Tratemos de encaminar la charla. Vos sabés que también... Si no Fresa, se levanta y se va. Sí, no te vayas, por favor. Miren, si Lubertino hizo tanto lío por dos huevos de colores, no vamos a decir la marca, yo creo que si seguimos con... Digamos, no, mirá si nos mandan uno. Yo hago canje gratis. Viste que los... O sea, yo tiro marca a ver si viene algo, un descuento. Sí, no da. Nos conformamos con poco igual. Nos puede levantar el programa... El catolicismo es muy fuerte, chicos. Muy fuerte. A mí me costó. El amor es más fuerte. Y están atentos a esto. Yo creo que están atentos sí. a lo que estamos diciendo. Estoy yo acá, chicos. A ver, consulta. Fresa Mística. Fresa Mística, ya que estás acá con nosotros, ¿este es un veranito de San Juan? Estamos con 17 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Igual es un verano que no está tan bueno, ¿no? No hace frío, hace 17 grados. Para mí hace como calor afuera. No sé. Igual venimos de días muy... O sea, es un poco apresurado, una primaverita de San Juan, sí. Pues. Venimos de día heavy, de frío, ¿no? Yo ya compro, chicos, ya pollera, calcitas. ¿Tiene que ver con la tormenta de Santa Rosa todo esto o no? Nos falta como un montón. No, hay uno de agosto. No, viste que son. Creo que son. Ya si puede lloverte 60 días antes, una cosa sí, así. Sí, siempre lo podemos acomodar. Sí, ahí como una Santa Rosa, pero faltan como tres. Bueno, se adelantó. Por ahí hace calor. Por ahí hace calor porque ahora se hacen las fogatas de San Juan. Por eso. Es el fuego. Queman muñecos. Sigue el fuego de San Juan. Hay que prender fuego a los muñecos, chicos. Claro. Prendan queman, fuego los muñecos. Y hay que tirar papelitos con los deseos a la fogata mientras los muñecos sí. están incendiando. Chicos. Tengo el muñeco hecho en fuego. Tengo mi muñeco alicaído, un llamas. Poco triste. En y medio refriado. Qué lindo el potro. Remember. Remember. Un beso a Pato Pacheco, que el siempre nos escucha. 17 grados 8, 46 de humedad. Genial, hoy está ideal para la planchita. Chicas, un solazo terrible. Hoy tenemos un programón, pero programón. Tremendo. Pero tremendo, de verdad, ¿eh? Tenemos una kitchenette que está dedicada a marcha hoy. Ella no lo sabe, pero yo se la voy a dedicar. Tenemos un balcón, pero increíble. increíble. ¿Qué nos puedes adelantar? Nos vamos a adelantar que es una banda local, Los Niños, y una banda internacional de California. Estoy muy californiano, creo que está por un mes me voy a tomar que no sean de California. Son los muchachos de Mowlis. La verdad, atentos, porque es la banda que se viene posta postalina. Perfecto. En el baño, la agenda de marcha está prendida a fuego también. Chicos, agarren las agendas, es momento de empezar a anotar. No sé cuánta plata tendrán en sus billeteras, no me importa, pero hay mil cosas para hacer el fin de semana. Hay que robar, claro, sí. Sí, sí, sin duda. Sí, es robar al que más tiene. Boquete. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y un living, agarrate chocolate. Qué ganas de bailar, chicos. Entrevista living acústico, lo tiramos. Sí, ya. Con La Pegatina, una banda catalana. Yo hoy dije de Barcelona, no sé, ellos nos dirán ahora cuando vengan, porque esta cosa separatista, yo te banco al País Vasco y después yo no sé mucho más también, porque viste que España está como dividida en 400. Sí, son todos principados, todos quieren su terreno. Basta de ese reinado de mentira. Por favor, me dice que iban a ser la República de Córdoba, el Principado de Corrientes. Bueno, casi barajó en algunos lugares. San Luis, San Luis, por ejemplo. Ya de por sí creo que pasás por ahí por la puertita y te dicen, bueno, bienvenido a San Luis, otro país. Te dan wifi. Está en otro país. Y una casa. Los Rodríguez A son la realeza. Por favor. Creo que la contraseña de Wi-Fi es otro país. Creo. Directamente. Si no la cambiaron ahora en el último mes. Directamente. Así que bueno, tenemos a La Pegatina, una banda que va a estar tocando acá, van a estar haciendo un acústico, charlando, respondiendo. ¿Tienen un nombre lisérgico o no? ¿Qué opinan? Se lo vamos a preguntar a ellos. Hagan sus apuestas. Quiero que escriban. Estamos en Twitter, @porescalera. Y estamos en Facebook. facebook.com/primeroporescalera y nos pueden escribir por mail también a primeroporescalera@gmail.com. Perfecto. Y estrenamos el Tumblr. ¡Ah, el Tumblr! Me lo hicieron decir a mí. Sí, obvio. Lo hice yo y no sé cómo se lo dice. Practicó, muy bien. Lo practicó. Pero para eso trajimos hoy a Pablo Saracino, que nos va a decir cómo se llama la página del programa. primeroporescalera.tumblr. Muy bien, ahí está, él lo sabe decir. Perfecto, somos todos periodistas de gráfica, es chicos. Tumblr.com. Así que, y ya dijimos los chicos que hacen acá, todos ya dijimos todo. Somos dos parias que nos invitaron a pasar para que abrimos la puerta, estaban en el pasillo y nos siguieron. Nela está sola al aire, pasen. Así yo me traigo gente. Fresa Mística nos viene a hablar de libros, porque iniciamos cultura, chicos. Porque acá sin el licenciado yo estoy como para hablar de pavadas, ¿viste? Entonces no, Fresa nos tira la posta. Y Pablo nos viene a hablar de una serie polémica. Polémica, o sea, un asesino serial que nos cae bien. Lo amamos. Lo queremos, sí, lo queremos. Y lo justificamos. Y seríamos sus amigos en un punto. Es como Barreda. Sí, claramente, sí, seríamos amigos. Es como Barreda que nos cae bien. Ay, no me cae bien, pero Barreda. Eso es más. Primero quiero hablar. Pero a la gente le cae bien Barreda. Viva Perón. A la gente. A la gente le cae bien el portero de Ángeles Rawson, ahora por dicen, favor. Ahora dicen que Barreda cae bien. Ahora dicen que bueno, a los caceroleros le cae bien. Polémico. Sí, es amigo de los caceroleros. Polémico y prejuicioso, Fresa. Bueno, chica Fresa. Soy católico. Igual me encanta comparar a Barreda con Dexter. O sea, creo que hay un punto en el que Barreda y Dexter se unen. Y es en este programa. Solo me encanta eso. Vamos a empezar. Vamos a partir de ahí. Esa es el punto de partida. Y bueno, y aparte tenemos una nubecita Beatle, porque como para equilibrar todo esto tenemos que poner algo de buena calidad. Todos hablamos pavadas, todo es medio berreta acá, con onda, ¿no? Pero bueno, entonces traemos una banda buena, ponemos buena música, qué sé yo, y ahí la vamos como piloteando. Exactamente. ¿Le podemos escuchar el primer tema? Dale que sí. ¿Me dicen que sí? ¿Todos? Vamos, sí. Bueno, vamos a escuchar, la verdad, sin saberlo que iba a ser este día, la verdad que cierra perfecto. Vamos a escuchar. No, abre. Bueno, abre, cierra perfecto que esté este tema en esta apertura. Quédense hasta las 19. Quédense hasta las 19. Esto es Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. I need to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. Loving me, she feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Cíclope Radio. Bueno, ¿cómo te decía? ¿Viste? Aire, aire. Aire, aire, dale, dale. Qué boludo. Sí, no, pero así no, Leopardo. Boludeces que suman. Así no. Subió un punto la humedad, chicos. Estamos en el 46%. Me siento honorabrioso, chicos. Les quiero decir HTH, HTH todo el tiempo. Mucha gente pendiente de eso, Juanela. Mucha gente pendiente. La gente no se escucha. Es como el riesgo país en el 2000, 2001. Claro, ya murió el HTH, murió con el internet. Sí, obviamente, sí. Nadie espera escuchar esos datos. No. Está pues. ¿Vos decís? Igual en la chat de banco. A mí decímelo cuando sube, cuando baja, decímelo. Yo lo necesito. Sí, sí, es verdad. No. Sobre todo acá adentro. ¿Cómo no? Aparte, tenés que saber si hace calor, si hace frío. Por un tema básico, la alimentación. ¿Qué hacemos en la noche? ¿Hacemos un guiso o hacemos un sushi bar? Sushi bar tienta, ¿eh? A mí no me tienta nada. Y por eso te voy a tirar hoy un top 5 con las 5 comidas más calóricas del mundo. Amo, amo. Quiero comer cosas calóricas. En el puesto número 5 tenemos a las papas fritas, un invento belga, para el que no lo sabe, porque todo el mundo dice las French potatoes, es que le dicen. Fries, también. Es French fries. Por fritas. French fries, sí, claro, francesitos fritos. Claro, tal cual, pero no, son belgas las papas fritas, en Bélgica, si alguien conoce Bélgica, las venden por todos lados. Como si fueran choripanes, ponele. Van por la papa frita en Bélgica, van por la papa frita y la gaseosa. Exacto. Y el bafle. Total. Bueno, son adictivas, la textura, el sabor, son lo más, las papas fritas. Pero si comes 15 papas fritas, ¿qué son 15 papas fritas? Nada. La nada misma. Estarás incorporando 160 calorías a tu cuerpo. Ah, es bocha. Es mucho. Es mucho, ¿por qué? Porque el aceite caliente aporta grasa saturada al organismo. No es lo mismo que el aceitito. Vos decís, bueno, le pongo una cucharada a la ensalada. ¿Cuánto tenés que poner en una ollita, en una sartén? En un sartén. En un sartén. Para freír papas. Tenés que cubrir, además. Claro. Sí. Y la papa, a diferencia de otros alimentos que los podés freír y que no chupan tanto, la papa te chupa todo, por eso son tan ricas. Queda totalmente empapada en aceite, por eso son una delicia. Por eso también están relacionadas con la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Toma, la verdad, si te querés cuidar, ni una papa frita, amigos, porque empezás con una y no parás. Lo sabés. Y más la gente que hace esas asquerosidades de ponerle ketchup, por ejemplo. Pero eso es una asquerosidad. Eso es lo más. Las papas fritas son para que te tires cosas encima. Salsa golf. Y si es un mejunje, mejor. Yo creo que no sé qué fue primero, ¿no? Si la papa frita o el ketchup. Es como el huevo y la gallina. Pero sí, iban juntos. Una cosa sin la otra para mí no existe. Es más, para mí el ketchup es el único lugar donde se puede llegar a ubicar es con la papa frita, no va en un sándwich. Es un aderezo que se inventó para la papa frita. No existe. Y para, bueno, que para. Pablo Saracino fue la edad. Los fundamentalistas de la ketchup. Ya tengo me viene una miradora en cuanto, en 15 minutos. Enseguida. Sí. Perfecto. Enseguida. No me gusta nada. Opinen, no, arroba por escalera. Y para mí también va muy bien con esos quesitos derretidos, pedacitos de panceta, ajo, perejil. Va con todas las papas fritas. Sí, pero ya es exótico. Eso ya es vos. Eso ya es exótico. Te estás zapando. Es exótico, chicos. Estamos hablando de una clase media alta. Ketchup es tomate con mayonesa. Nada, es eso. Sacar el tomate y dejar la mayonesa. Bueno, en algunos lados la sirven como con cheddar derretido arriba. Amo. Eso está bueno. Hablando de supercalorías, me encanta. Gordísimo, pero delicioso. Odio estar a dieta. Sí, es lo peor, es lo peor. Póneme, póneme. ¿Qué cosa? Póneme las moscas. Sácame estos mosquitos que me molestan. Ahí está, me siento mejor. En el puesto número 4 tenemos algo que nada, yo como 3 veces de 7 días de la semana, pizza. Es lo más la pizza. Yo podría vivir comiendo pizza, mañana, tarde, noche. Si no hay nada mejor que desayunar sábado a la mañana, la pizza fría, gomosa, toda grasienta que te quedó sobre la mesa. Con mate. Con mate, aunque leche chocolatada, ¿eh? Ah, no, pa, yo no te mezclo, pa, pa, ahí pa, no te mezclo, no, no. No, como dice no. Uno de mis primos, si te gusta la pizza y te gusta la leche chocolatada, te gusta desayunar pizza con leche chocolatada. O sos Tortuga Ninja. También. No estoy de acuerdo. O sos Gabriel Altavista. ¿Se acuerdan que conocía? Obvio, era el patriarca de las Tortugas Ninjas. Yo conocí, sí, a las Tortugas Ninjas por medio de él. Sí, que y el después patriarca desapareció de la tele. O sea, juntos, se extinguieron juntos. Sí, exactamente. Se peleó con Gisela Barreto y desapareció. Se fue con Splinter. Se fue con Splinter, me parece. La vimos hace poco en un estreno con Leo. Uy, por Dios, está impecable. Está impecable. Digámoslo, perdón. Impecable, así como una cara, así como medio como que está como en otro país. Pero. Pero impecable, bien, ¿eh? Está linda, de verdad. Y no me animé a... Seguro que no come nada de esto. No, no come pizza, no come pizza. Nada, claro. Ni una no aceituna pizza, claro, de comer. Bueno, la pizza... vos pensás que un adulto tiene que comer entre 2.000 calorías y 2.700. Un adulto que no hace dieta, ¿no? Y una rebanada de pizza, o sea, una porción de una pizza chica, ni hablar de esas gigantonas que come uno, aportan 280 calorías. ¿Cuántas porciones nos comemos cada uno? Tres. Yo tres, cuatro, con calma. Por debajo de las patas. Sí, con calma. Se libró un debate muy interesante, no me acuerdo, creo que fue en Twitter, que era, o sea, menos de cuatro porciones no sos hombre. O sea, si sos hombre y comes menos de cuatro porciones, tenés un problema, tenés que hacer ver, algo está fallando, claro, en vos. Claro. O sea, un tipo normal, o tenés hecho el balón derecho gástrico y argentino, no come menos de cuatro. Menos de cuatro porciones, no. Es un cobarde. No. No, es un Cobani eso. También. Cobani, un vigilante. Así que vos pensás que ahí te estarías comiendo una cosa así como 1040, 1100 calorías, 1200 en una juntada con amigos. Ni hablar si le sumás un vaso de gaseosa, un vaso de cerveza. ¿Un vaso? No, dale, habilitame la vida. Problemas pizza. Es la pizza es y de postre Fernet, que también no. Es como diet. Claro, es como too much. Y aparte, hay lugares, piensen que las hacen, a mí me gusta mucho, con huevo frito. No, o con boloñesa hemos comido. No, a ver, la pizza es pizza. Pero no, pizza boloñesa no fideos, es re no italiano. Pero definamos sí, pizza, definamos pizza porque yo tenemos con Agustina, con Fresa Mística, como la conocemos acá. Sí, como se conoce en este lugar. Tenemos un amigo uruguayo. Ajá. Que nos dice que la pizza es masa con tomate, nada más. Eso y es pizza. Cuadrada. No. Eso es pizza. Ah, y si no, ellos piden claro. Una musarela. Pizza con musarela. Es verdad. Y es cuadrada. Y acá vos pedís pizza. Y es cuadrada, ¿viste? En Uruguay, bueno. Sí. ¿Viste? O sea, hay que definir no, pizza. No, la pizza va con salsa de tomate, una buena mozzarella, finita, claramente. ¿Quién estuvo en Italia? No, como de finita. De los que estamos acá. Aquí, yo. Ay, acá. Ella. Marcha. Obvio. No, ¿y cómo más, es la pizza en Italia? La pizza es súper finita, con muy poco queso y muchas cosas alrededor. Y redonda siempre. Y redonda y bajita. Eso es una galletita de agua, una galletita de agua. Medio rara es. Claro. Sí, no, no es que nada que ver con la de las cuartetas. Nada que ver, la de las cuartetas le pasa por arriba a cualquier pizzería italiana. A mí no me gusta. ¿Y cuál es tu favorita? ¿El cuartito? Kentucky me gusta mucho, chicos. Ah, Kentucky. Chicos, Kentucky que... Está como de moda también. Kentucky no paran de abrir locales. Sí. Yo que soy un hombre más del sur, del sudoeste de la ciudad. En Mataderos hay un lugar que se llama El Cedrón y que yo ¿Matadero? No lo cambio por nada. ¿Del sudoeste de dónde? De la ciudad. Pensé que eras de Quilmes. De iba a decir la pizzería Los Maestros de Quilmes. Creo que dijo del sudoeste. Sudoeste de la ciudad, dije. Claro. De la ciudad me mareé. Digo, ¿de qué está hablando? Y pero acá me están hablando todos de zona casi del centro hacia el norte. Me están hablando de la chicos, la mejor claro. Pizza de capital, el Jardín de Villa Crespo. ¿Y el Fortín? No. Ojo, fui. Nunca probé. El Fortín es muy rica. Para mí las cuartetas. Pero es medio pecho frío. Aguanto. Es muy. Ya está mandando arroba Raúl Gámez, el primer mes. Para Raúl Gámez. Perdón. Es amigo de Fresa Mística. No. Pizza y el Fortín, ¿no? Sí. Le di un beso a Raúl Gámez en el cuartito. No en la boca. No, polémico. Se lo chapó a Raúl Gámez. Sí, y en una pizzería. Googleame la foto de Raúl Gámez y subime la Facebook. No, ya. Es un hombre grande. Igual, perdón, le dicen pistola. O sea, no te quieras justificar. Por eso te lo chapaste. Yo, y todo bien, le tiró tiros. Le tiró un par de tiros. Lo tiró y agarró. No está tan mal. Raúl Gámez, que recordemos, está en la lista en una lista de las que estamos se hablando ahora. De políticos. ¿Con quién? Creo que con... Ya te confirmo. ¿Para qué me metí acá? Perdón, no lo sé, pero está. Averigualo ya. No, se pero entró a... Estaba en el cuartito con un grupo de amistades y entra Pistola y dice... Amistades peligrosas. Hola, chicos, ¿cómo están? Pistola nos saluda a nosotros. ¿Por qué? Y no, no me dio un beso, es mentira. Está con Sergio Massa. Está, digamos... presentando sobre, está tirando sobre la mesa su fantasía. Delirio cuenta? Místico. Ya, estoy imaginando que le dan besos a un tipo que... No, agarrate con una beba en brazos. Un hombre, digamos, me imagino yo, ¿no? Un hombre casado, con familia, lo estamos poniendo. Bueno, pero los viejos garpan un toque. Pistola está muy bien, chico. Un hombre casado de 60 y pico años que va en la lista, no de Sergio Massa, como alguien dijo recién al aire, sino de Rodolfo Terraño. Ah, pero un poco... Bueno, va con los todos, parecido. Más canchero. Sí, perdón, así que sigan con la pizza. Sí, no. Yo me quedé helada con esa anécdota inconclusa, me quedó así oscurísima la anécdota. Pero no quedó claro tampoco hasta dónde llegó todo. Hasta dónde esto, llegó, no queremos saber. No, yo creo que no quiero saber. La delgada línea que no sabemos dónde. No, tal divino. Tal cual. Así que bueno, la pizza, chicos, para hacer dieta no, ni en pedo. No va. Ninguna, esa de rúcula es re careta también eso, como... También, pues no sé, rúcula que estoy a dieta. No. Viejo. Come no. ensalada. Viejo, la palabra es esa. Viejo. Viejo, comete un tomate de última. Tal cual. Viejo, andate. Hincate un tomate, tal cual. Claro. En el puesto número 3 tenemos, ¿qué va de postre? Helado, obvio, con la pizza. Obvio. Pero, ¿no? Bueno, mejor. Yo te paro un flancito después de la pizza. Así, con dulce de leche. Liviano. Bueno, eso ya es bomba. Pero el dulce helado, que es tan fresco y que la gente dice es digestivo. Minga, ¿no? Que es digestivo. Tiene leche, tiene crema, tiene azúcar. Y las calorías son más o menos, por ejemplo, en media taza, una taza de café, si vos te comés la mitad de helado, un helado de crema, dulce de leche, de crema americana, de chocolate... Alrededor de 400 calorías, chicas. Tranca. Es terrible. Es mucho. Y aparte pero te vale lo comés la pena. Y no te llena. No, necesitas un cuarto mínimo. Claro, sí. Media taza de helado. Mínimo. Es una receta utilísima, media taza de helado para agregárselo algo, es eso. ¿No? Claro. Para empezar a hablar. ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Qué es media taza de helado? No es nada realmente. No es nada. Te llora la nena, Mariana. Sí, te llora de media de taza, mamá. Mamá, dale, no seas rata. No, ya tenía hambre. Dijo media taza de helado, ya tenía hambre sí, la nena. Sí. Pues te quedás con hambre con media taza. No es nada. Y aparte, nada, no te llena. Ni un poco. Así que nada, olvídense del helado, chicos. ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Cortamos un intermezzo? Sí, cortemos, ¿no? Vamos a escuchar In My Life de Beatles. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Cíclope Radio. Un tema Beatle te viste un programa, dijo nuestro operador estrella Leo Ross. Mientras se aplaudía, golpeándose el pechito, diciendo qué bien que le dijimos la qué lista. Qué bien que elegimos la lista. Él se ama, me encanta. Saludos a Clarita Sirven, que nos está escribiendo en Por Escalera, una fiel seguidora, columnista, amiga y cuanto más. Saludos a Silvana Capello, que nos está escuchando también, y esperamos a Alejandro Yufrida, que dé señales de vida desde el más allá. Está, ya les vamos a contar dónde está. Y el inspector está haciendo una investigación tremenda. Tremenda. Creo que tiene mucho que ver con toda esta situación de esta ausencia, más que nada. Volvemos con la Kitchenette. En el puesto número 2 de los alimentos súper recontra recalóricos tenemos al nunca bien ponderado chocolate. Yo en invierno me puedo bajar, pero el chocolate me lo como, pero que no te explico. Es que el invierno se inventó para comer chocolate, es básicamente. Impresionante, loco. No te llenás nunca. Y tipo, de comer competir chocolate. Con los cuadraditos. A ver, ¿quién come más cuadraditos? Sí, no. Ah, no, es increíble. No te llenás nunca con chocolate. El chocolate con algo, con almendra, con avellana, con. Ay, yo cualquiera. No, yo estoy para un amargo sin nada. Para un amargo. Sí. Un amargo gambá. Un hincha de no, un chocolate amargo. Es más rico que el común. Te fuiste a la vez. Saludo a Maleares, que está pletórica de felicidad. Claro, como todos los racinguistas aquí presentes. ¿Cuántos hay? ¿Yo? ¿Juliana? Che, también tenemos oyentes. Le levantó la mano a la nena. Tremendo. Levantó la mano por su hija, que todavía no tiene mucho la razón. Me siento un padre de los del aguante, ubicás. Tipo, no, la nena me salió pecho frío porque me la hicieron de no sé qué. La había metido en un balde boca abajo, ¿viste que decían esas cosas? ¿Y qué pasa si te sale hincha de Independiente? La meto en un balde de agua. Qué gran programa el aguante. Fue como el precursor de Policías en Acción. Mostrar la marginalidad pleno y que vos te encantes con eso y que te fascine y lo mires en tu casa como... Increíble, porque esa gente después te la cruzás y te querías matar. No, y que empatices con gente que te cruzas por la calle y quizá... Te da terror. No sé si terror, pero digo, no irías a tomar una birra. O como y un tipo que dice que la ahogaría en un balde al chiquito. No, vale, no. Esos problemas te hacen empatizar con gente bastante... Compleja. Y también salía mucho el prefiero que se haga puto. También salía mucho. Prefiero también. Que sea puto. Sí. Ya sí, partiendo sí, de una base... Hola, Inadi. Claro, no. Lo estoy diciendo justamente como diciendo... Sí. Parafraseando. Si quieren llamar a Inadi, lo llamamos. Decías entonces, puesto número 2, el aguante. Puesto número 2, el chocolate al que le hacemos el aguante. Media tableta de chocolate, a ver, por ejemplo, uno de 100 gramos, la tableta de chocolate para taza, que es el negro, aparte el que tiene en realidad menos grasa, tiene cerca de 500 calorías. Chicos, igual es muchísimo. Es un datazo. O sea, el chocolate negro tiene menos grasa que el resto. Sí. Claro, porque tiene menos azúcar en el preparado, me parece. Claro, que tiene como cacao, más cacao. Sí. Tal cual. Y el peor de todos. Ah, es el blanco. Es el blanco. Pero es más rico. Es riquísimo, pero es mentira, porque no existe el chocolate blanco. Existe porque lo como. Claro, pero vieron que es como algo que es como decir, no sé, que si hubiera café amarillo, digo, no hay. Claro. No es, el chocolate es un invento, es delicioso y es pura azúcar. Así que bueno, nada, consúmalo con moderación, porque encima el chocolate lo que tiene es que te sube los niveles de serotonina, viste que lo comes y te hace felicidad, feliz. Felicidad automática. Es droga de verdad, una droga barata que se vende en el kiosco, que es legal, chicos, aguante el chocolate. Llamemos al dealer de chocolate. No, tremendo que te drogues con chocolate igual. Es terrible. Y yo me enteré hace poco que hay mucha gente que tiene ese apellido Chocobar. Yo no podía creer. ¿Quién? Leo me lo acercó. Sí, una señora que cuidaba a mi abuela. ¿Se llamaba Chocobar? Claro, porque tiene que ver mucho con la procedencia. ¿De qué? Sí, de chocolate. Claro, no, mucha gente que del norte se llama... ¿De Bosque Chocolate? Reina Rich. De Villarreal. La verdad es que iba a Villarreal. ¿Era el novio? ¿Qué va a ser? No puede ser el novio. No sé. El novio, no sabés que era no Lena. No creo que sea el novio. No Lena creo. Era el nombre, el novio. Pablo Lena. Caro de cara de gato. Sí, exactamente. Sí, estuvieron mucho tiempo. Ah, el señor gato. Me gusta sí. Como... Exactamente. Igual de Reina Rich y hijos y padres, mejor no hablemos. Upa. Hay un aura, el aura. Alrededor Dios de Reina. Vamos con el puesto número 1. Dale. Vamos a ir todos presos de acá. Esta gente vino de visita y se van a comer un garrón. Me están pegando el de cadrón a mí. Se va a comer una noche en la comisaría. Sí. Estamos la nena, ¿quién se la queda? Me van a sacar la tenencia. Yo así no puedo más. El puesto número 1, las bebidas alcohólicas, chicos. Ah, la gente que se cuida toda la noche y después se baja tres tragos de 500.000 calorías cada uno, es impresionante. Mira, dos copas de coñac te aportan el equivalente a una cena completa. ¿Quién toma coñac? Por Dios. Hay gente que toma coñac. Mi papá, que tiene 83 años, toma coñac. Hay gente. No, hay un extra que dice que no sé cuántos gramos de caviar también tengo. Claro. Están hablando de la cosas pastilla que... de la quichineta. Caviar y coñac es como sandía y vino, te morís si tomás dos cosas juntas. Me habían avisado que era un programa para una gente de otra de una clase social, que no es la mía, claramente. O sea, no es que vos vas a hablar para gente de otra clase social. No. Acá apuntamos alto, me estamos buscando. Acá habla del legging, Nela, ¿no? Del coñac. Del amargo obrero. Del tía María, ponele. Tía María con crema. Entendí. De los leggings. Decime cuántas calorías tiene el amargo obrero, por favor. No tengo idea. Una cerveza, por ejemplo, un vaso de cerveza pequeño de 200 centímetros cúbicos, si digo bien, tiene entre 80 y 90 calorías. Un vasito, chicos. No, está raro. Vasito, no un chop. Y creo vasito. Que una de las cosas que más engordan y que más calorías tienen son los aperitivos. Que es tremendo porque tengo dos botellas de Cinzano en la heladera. Que no puedo abrir hasta dentro de, no sé, 20 días. No, pero un poquito no pasa nada. La podés abrir, no la podés tomar. Abrirla podés abrir. La podés abrir para los amigos. La abrías hoy y estaba estamos. Perfecto. La abrís y le olés un poquito y ya está. No, me vuelvo loca. Me vuelvo loca, no. Pero lo que tiene, aparte, lo que tiene el alcohol, que es cierto, es que fija las grasas. O sea, si vos haces una dieta baja en grasas y liviana y tomás un poco de alcohol, no es tan grave como si encima que comes gordo te bajas dos copas de coñac, por ejemplo. Y dale, nada, fuiste. Pero una gaseosa, por ejemplo, una gaseosa cola, que diría el nombre encantada con que me vengan a poner tres botellitas de 600, yo soy feliz acá por programa. Una gaseosa cola tiene entre 90 y 120 calorías. Por programa, menos mal que aclaraste. Por programa, sí, no soy tan fácil, chicos, ¿qué se piensan? FEMSA, ¿qué te pensás? Que yo por... No, tres por programa, ¿ok? Además somos cuatro, mínimo. Mínimo. Pero nos repartimos, todo bien. O nos trae la retornable. Entre la que no abre, la que no abre el Cinzano y la que pide una botella menos, digamos, mucho egoísmo en esta mesa. Es tremendo. Creo que me están dejando fuera a mí, ¿no? Decí que de suerte. Como soy invitado, ya me están descontando. Tuviste suerte de tener un micrófono para sentarte. Sí, bueno, este es invitado, no viene. El próximo miércoles no viene, ya está. Dale, pedimos ya cuatro. Está. Mucha mezquindad. Aceptamos también canje acá, Fresa nos acerca a la opción de las colas, que son las variantes de los supermercados. Manaos, Vichy, ¿esas? Sí, sí. La Vichy ahora. Yo una vez tomé, y esto lo estoy diciendo, y sobreviví. Tomé y sobreviví a una gaseosa que creo que no existe más, que era Cola Less. Era excelente. Excelente el marketing que tenías. Digamos, sí, el gusto era horrible, pero el marketing era maravilloso. Lo pagaba. Cola Less. Aparte, Less significa menos. O sea, ya te es tira para cola. Abajo, ¿no? Sería brea, básicamente. Claro. Brea. Terrible. La sidra tiene entre 100 y 150 calorías. La verdad que no vale la pena, salvo que estés en esos lugares lindos de Europa donde anda marcha y toman la sidra rica de manzana. Gijón. Tipo Asturias, sí, claro. Claro, un saludo a Silvina Palombo, que nos escucha siempre desde Gijón. Que nos mande una por favor. Por favor. Un vino tinto tiene entre 130 y 176 y el vino blanco aproximadamente 160 calorías. Les amargué la tarde, lo logré. Dale, prepárame un coñac. Te quiero decir, esto es el peor y el mejor top 5 que hiciste hasta ahora, lejos. No sé cómo puede ser, pero es el mejor y el peor a la vez. A veces pasa. A veces pasa. Tremendo. ¿A dónde nos vamos, operador? Operador, nos vamos a escuchar a Ringo Starr con Photograph, un tema del disco Ringo de 1973, me trabé. Y bueno, a continuación volvemos con los libros de Aguja Urena. But all I've got is a photograph. Estás en Cíclope Radio. -17 grados, 52% de humedad. Chicas, aflojen con la planchita, me está subiendo la humedad. Y anda a bajar la ropa, porque te cae el rocío. ¿Lo decís por mi flequillo? Decímelo. Sí. No, lo tenés bien vos ahora. Perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, estábamos hablando de que ya empezamos a sacarnos las fotos ahora para hacer la vía pública. Perfecto. Ya tenemos los chupetes de algunas avenidas donde van a ir nuestros bonitos carteles. Sí, ojo con las autopistas porque puede haber choques. ¿Viste con esos carteles de Araceli en pelota que no dejaban poner? Sí. Nada. Eso va a pasar con nosotros. Nada, claramente. Vos me ves el flequillo y chocás. Obvio. Man, te morís. Bueno, la tenemos a Fresa Mística que nos va a hablar de libros, porque nada, nosotros leemos, qué sé yo, la gente, ¿viste? Nada más. Y si no viene Fresa, nos desasna. Necesitamos un poquito de cultura, más que hoy no lo tenemos al inspector con nosotros. Así que qué mejor que nuestra querida Fresa Mística de sus libros. Contanos. Lo que me gusta es que cuando me invitan a primero por escalera, me dicen, bueno, ¿qué quieres hacer? Aunque yo vengo y tengo un merengue italiano, está todo bien. Está todo bien. Te digo que estaría mejor que vengas a hacer estas cosas que haces. Bueno, yo quiero hablar de dos libros que me gustan mucho, porque los elegí porque me gustan mucho, pero primero me parece importante recordar, creo que van a estar todos de acuerdo, que el día 28 de junio se van a cumplir 50 años de la primera edición de Rayuela, de Cortázar, un libro que queremos mucho, que lo abrazamos. Ay, sí, tengo un suéter, me regalaron mis suegros. Que lo volvemos a leer. Con una Rayuela y dice Rayuela. Que lo volvemos a leer, lo simbólico de la Rayuela. Bueno, amor, Cortázar es como... Somos groupies, es como nuestro Cristian Castro de la literatura. Correcto. Sí. Un genio. No sabemos qué pasaba con la madre, no queremos meternos en eso. No quiero detalles, es cabrón. Bueno, me parece que era importante recordarlo. Qué desilusión, ¿no? Me daría un poco de desilusión. Sí, sí. Ponele. Bueno, quiero hablarle de dos libros que en realidad no tienen nada que ver uno con otro, pero para mí sí. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un sanguchito con estos libros. El primero es Limonov, de Manuel Carrer. Está de moda mal. Es el libro del año. Hay que leerlo. Lo editó Anagrama, tiene 396 páginas que las lees como la revista Gente en un rato porque no podés parar. Es un libro hermoso y quería empezar a contarles algo de lo que dice Carrer sobre su forma de escribir. Él en una entrevista dijo: no creo en la objetividad y es menos el narcisismo que la honestidad lo que me lleva a hacerle saber al lector quién está contándole la historia, por qué y cómo. ¿Por qué dice esto Carrer? Bueno, Carrer es un novelista francés, aunque Limonov es una biografía novelada, digamos. Y durante sus libros, Carrer siempre se pone en primera persona. Tiene una forma muy llana de escribir. A la vez describe muy bien, como muy claro de lo que está hablando. Y siempre se pone en ese lugar de... yo estoy acá, el que lo dice soy yo. Por eso me parece que eso es muy honesto, digamos, como él como escritor. ¿Qué edad tiene Carrer, más o menos? ¿De qué género? Y es un cuarentón. Claro, es joven. Sí. Y bueno, su madre forma parte de la Academia Francesa y es una de las más reconocidas escritoras sobre Rusia y la Unión Soviética. Entonces, bueno, por eso es que Carrer llega a Limonov, que en realidad se llama Edward Veniaminovich Savienko. Le dicen Limonov porque es una mezcla de entre limón y bomba, que habla de su poesía. Limonov es... lo que me gustó de ese libro es que Carrer te presenta un personaje y vos no sabés si lo odias o lo amás. Yo lo amo porque es un bolche loco, y es poeta y es apasionado. Bueno, Limonov es el fundador del Partido Nacional Bolchevique en Rusia, lo fundó en 1993, y el libro es el recorrido de su vida desde... él nació en Rusia, como sabemos, es un país muy grande, y nació lejos de Moscú. ¿Es el más grande de Europa o del mundo? Del mundo, sí. Obvio. Porque ocupa... además, es Eurasia. Del mundo. No nos conduzcan a muchos lados, tampoco. No, pero es no, como... sí, en extensión territorial sí, por eso se hablan tantos dialectos. Claro. La gente es muy diferente de un lugar a otro. Y bueno, cuenta la historia, el recorrido de Limonov, desde este niño que nace en, digamos, en la era post-stalinista. Él era muy niño cuando cae Stalin. Y lo que me gustó principalmente es que cuenta la historia de Rusia fuera de la Unión. O sea, no la historia que uno conoce de qué es Rusia, la Revolución Rusa, la post-revolución, sino que Limonov era uno de estos niños que quedó a la deriva, que muchas veces los internaban en neuropsiquiátricos y quedaban el triple de locos, digamos, entre linjeras y locos, como niños sin esperanza, una adolescencia totalmente sin esperanza, sin ningún futuro. Y Limonov lo que quería era ser famoso, digamos, y él empieza a escribir y a leer poesía. Y Limonov es un punk. O sea, uno lo ve hoy, que es un señor de casi 60 años, y es un punk. Y lo que cuenta Carrer es que cuando él decide hacerle la entrevista, él estuvo en Moscú porque asesinaron a la periodista Anna Politkovskaya. Estoy diciendo muy bien todos los nombres. Muy bien. Dominás muy bien el ruso. Muy bien. Te vas a las Olimpiadas. Pesa Mistiki. 4 meses estudiando ruso hicieron algo. Y muy bien. Entonces Carrer llega en 2006 para investigar el asesinato de esta periodista que investigaba los asesinatos del gobierno ruso en Chechenia. Y en una manifestación, no solo... que fue en este momento, pero que además se manifestaban la tragedia del Teatro Dubrovska, que hubo unos rehenes durante una función en el teatro, y Putin decidió enviar a toda la policía a gasear el teatro y murieron los músicos, los espectadores. Fue una cosa terrible. Aparte, todo lo que estás contando es impresionante también, supongo debe ser leerlo, porque es contemporáneo. Claro. Digo, son cosas que, nada, uno ya tiene 30 años, pero somos jóvenes. Sí, sí. Y seguro. En nuestra corta historia... es increíble ver a la distancia todo lo que ha pasado. Entonces, él en esa manifestación lo ve a Limonov. Que Limonov lo que tiene es que, visto desde el lado europeo, digamos, era un facho. El famoso, esto es un facho, es un loco. A Limonov lo retrataron durante la guerra de los Balcanes disparando una ametralladora. De hecho, el video está en YouTube. Es lo primero que aparece cuando uno pone Limonov. Entonces... cuando Carrer propone hacer una entrevista para él, para la con Limonov, para la revista 21. Le dicen, pero este tipo es un nazi. De hecho, quienes integran el Partido Nacional Bolchevique se llaman Nazbol. La bandera es muy parecida a la bandera de la época del nazismo, solo que con la hoz y el martillo. Y él dice, bueno, no importa, yo quiero saber su historia. Y lo que propone Carrera en el libro es realmente la historia, y no te está diciendo ni es un facho, ni es un copado, ni lo quiere ni lo odia, sino que se pregunta todo el tiempo qué le provoca a este personaje. Y también te cuenta, por ejemplo, que cuando él se va a encontrar, son 2 semanas que él se encuentra con Limonov, lo llevan en un auto blindado, niños, adolescentes, vestidos de negro con botas, como una cosa muy militarizada, digamos. Claro, medio Mussolini. Claro. Medio la ola, ¿no? Sí, medio la ola. Y a la vez, el Partido Nacional Bolchevique lo que tiene es que está integrado por gente de ultraderecha, gente de ultraizquierda, pero siempre como a favor de los más débiles, digamos, de Rusia, siempre a favor de la juventud, de la contracultura. Bueno, lo que quiero decirles es que es un libro hermoso, realmente te atrapa por cómo lo escribe Carrer, por la historia. Estos libros, como el del que voy a hablar ahora, lo que tiene es que uno piensa cuánto vivió este tipo en todo este tiempo. No sé, desde codearse con Warhol, con Baryshnikov, hasta vivir en una plaza y curtirse negro, como dice literalmente en el libro, a ser mayordomo de un multimillonario. Bueno, una vida increíble. Y volver a Moscú, fundar el partido bolchevique junto con Kasparov, que después se pelearon. Y lo interesante que hace Carrer es hacer una comparación entre Putin, que es como su ultra adversario. De hecho, lo mandó a prisión en 2001 por ser un peligro para la nación. Y a la vez ese origen que los dos tienen de ser esos niños, esa adolescencia como perdida, que no tenía ninguna esperanza y que como el no future del punk, claro, digamos. Y bueno, Putin se convirtió en este señor de traje y corbata y Limonov en un poeta. Realmente fue, si bien siempre fue muy under, él escribió libros que son reconocidos en la literatura rusa, que es tan vasta, digamos, que es complicado también que te reconozcan. Y bueno, y sin embargo, como que él traza ese paralelismo de para qué lado fue cada uno y que sin embargo su origen es el mismo. Y que pasa medio hasta con las historias de los superhéroes, ¿viste? Que siempre salen como que iban al mismo colegio, no sé, claro, qué, y les pasa algo. Que ahí cambia el destino. Claro, sí, total. Entonces, bueno, me parece que es un libro para recomendar. Es, como dice Nela, el libro del que se está hablando, el libro del año. Les recomiendo sinceramente que lo lean. Y lo que tiene Carrer es que te provoca querer seguir leyéndolo. Yo fui y conseguí otros de sus libros. También les recomiendo El adversario de Carrer, que está la película, quizás la vieron, la dirigió Nicole García y trabaja Daniel Auteuil, que todos lo queremos tanto, Daniel Auteuil, y es una gran película. ¿Qué me pasa cuando leo Limonov? La llamo a mi hermana y le digo, lee Limonov, y me dice, ¿por qué? Porque es como, éramos unos niños de Patti Smith, pero de los malos, como que es más oscuro. Claro. Y ese es el otro libro que quiero hablar, que para mí se el vínculo que tienen es esto de sentir que la vida que vive ese otro es tan fuerte y como que uno se queda con la sensación de todo lo que se puede hacer en esa vida y en esa cuestión del arte. Bueno, Patti Smith dice en su libro, ¿a dónde conduce todo? ¿En qué nos convertimos? Aquellas eran nuestras preguntas de juventud y el tiempo nos reveló las respuestas. Conduce al otro, nos convertimos en nosotros. Patti Smith cuenta la historia, su historia, su propia historia, junto con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, uno de mis fotógrafos preferidos, y toda su vida en el Hotel Chelsea, sobre todo durante el verano de 1967. Bueno, Robert Mapplethorpe muere en 1989 y Patti Smith cuenta esa llegada a Nueva York de una chica de campo, ultracatólica. De hecho, hace poco se vieron fotos de Patti Smith saludando al Papa Francisco, que es argentino. Vale aclarar. ¿Sigue siendo ultracatólica? Ella es muy católica. Digamos, nuestra estrella del punk, ella fue criada en catolicismo. Pero es que es raro que no se haya rebelado contra eso, ¿no? Se inspiró mucho en sus letras, en obras de arte que hay, no sé, en Venecia, en Roma, no me acuerdo qué pintores, pero en una etapa estuvo como medio obsesionada, sí, por las figuras religiosas, y ella en el libro cuenta como quizás sus tesoros más queridos y personales. Creo que uno eran cuadros de unas virgen, sí, una cosa así. De hecho, cuando ella cuenta, por ejemplo, la noche que Robert muere, dice, antes de irme a acostar y de rezar mis oraciones, como que es muy recurrente en ella. Y es una historia increíble, no sé, Patti Smith te cuenta que charlaba con Jimi Hendrix en la escalera de un bar antes de, porque estaba aburrida, y la sensación que te da es esa, como de, no sé, yo con quién me puedo encontrar en la escalera de un bar para ponerme a charlar. Y ella, Dios, se encuentra con Jimi Hendrix, claro, y que le dice, ¿qué haces, Patti? ¿Todo bien? ¿Qué cara está la birra? Aparte, antes de los 27, pensás que es un tipo que se murió joven, porque yo tengo amigas, alguna que se ha encontrado con Charlie Watts en un aeropuerto y me parece maravilloso. Pero hasta los 27 años los tenía que enganchar a todos esos y periodos. Además en su mejor época. Claro. Y ella también, sí, estaba como empezando a descubrir qué quería hacer con su arte, tratar de darle, claro, un poco ella, de forma. Su poesía, le empieza a poner música. Sí. Y es realmente hermoso. Bueno, yo soy fotógrafa, todavía me cuesta un poco decirlo, pero yo soy fotógrafa, y leer la historia de Mapplethorpe, que es realmente un ícono de la fotografía, es muy personal, y que te cuenta que él, por ejemplo, no se aguantaba la ansiedad de tener que revelar un rollo, entonces juntaban moneda a moneda para comprar Polaroids, pues ya eran muy caros comprar el papel para las Polaroids, y durante en el libro... Acá también era caro, sí, siempre fue caro. Acá también es, sí, muy caro, y en el libro hay fotos de ellos, y te cuenta sus experiencias. Patti Smith, que uno la cree a veces una reventada... cuenta las dos pocas veces que se drogó, sí, como lo que además, le pasó, que lo pasó mal y, sí, le costó hacerlo, y bueno, y el amor que le tenía es increíble, como que es realmente el amor más puro, creo, en ese sentido. Recordame el título del libro. El libro se llama Just Kids, o Éramos unos niños, como lo tradujo Lumen en su edición de 2010. Ahí lo estamos compartiendo en Facebook, ¿no? Para los, ¿no?, que lo quieran ver. Realmente es un libro, ¿vieron esos libros? Nada, si son todos medio tarados como yo, que a veces escucho cosas que me interesan, ¿viste? Y no, no, ahí puse los nombres títulos en Facebook. Despreocupate, Marianela, que igual Marcha lo tiene y nos va a prestar para que lo podamos leer. Sí, yo también, hay otra edición. Perfecto, bien. Y la biblioteca de Por Escalera sigue creciendo. Y son esos libros como, justo, miren, antes nombraba esto de que va a ser el aniversario de Rayuela. Son esos libros Biblia que uno tiene, ¿no? No quiero seguir apelando al catolicismo, pero son esos libros Biblia que uno los lee y suspira. Y a los libros a los que querés volver. Sí, todo el tiempo. Son muy bellos los y, dos. Y bueno, entonces mi link emocional, digamos, con Limonov y con Just Kids de Patti Smith fue recorrer la vida de personas... grosas, digamos, que hacen que uno los ve como quizás tan lejanos, y explorar como lo más real y lo más visceral y lo más sentimental de esas personas. Así que bueno, les recomiendo entonces que lean Limonov de Carrer, el libro del año. Además quedan re cancheros y van en el colectivo con la edición a grama. Yo estoy a nada punto de bajarme un libraco y hacer, no, que lo había leído. Porque nada, como que te quedás afuera, ¿viste? La gente empieza a hablar, sí, y decís, ¿cómo no lo leí? ¿Viste? Lo tenés que leer. No, hay que leer Limonov, editorial Anagrama, son 396 páginas. Y sigue cayendo gente al baile, chicos. No les explico lo que es esto. Explota, explota primero Por Escalera. Y bueno, por otro lado, Just Kids de Lumen en 2010, de Patti Smith, quiéranla mucho, además de escucharla la pueden leer. Y sepan buenísima, que es católica, así que las que se hacen católica, las feministas, viste, ni tu Dios, ¿cómo es? Ni Dios, ni patrón, ni marido, ni marido, nada. Tu se diosa casó punk por iglesia, falta que, sí, me digas. Es la antítesis de Cynthia Connor, claramente. Claro, tu diosa punk ama a nuestro querido Papa. Pero bueno, es argentino, chicos. O sea que Papa Don por ahí se puede comer un choripán con nosotros. Papa Don Pritch. Claramente. Tal cual. Acaba de llegar la pegatina. Hola. No los van a escuchar ahora. Los van a escuchar después. En minutitos. Son fabulosos. Síganos en Twitter. Estamos @ Por Escalera. Y en Facebook, facebook.com/ Primero Por Escalera. Estamos en 17 grados. Te sigo tirando. Y tirame la humedad ya. HTH. Te guste o no te guste. 52 grados. Nada. 52 bien. Grados. 52 grados, no. 52%, no, es que te tiro como en Celsius y en Fahrenheit. Todo, te, me encanta. Soy muy internacional, chicos. Yo tengo gente de España acá, yo estoy como en verano. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Estamos okay en verano. Tengo a la nena en de Focas, lunares. De lunares, obvio, se vino bien, olé, para la foto. Le voy a sacar una foto. Yo quiero que sea groupie. No, tiene 3 meses, sí. Me encanta. Yo quiero que sea groupie. Penny Lane le puse. Palabras de groupie. Palabras de groupie. Palabras de groupie, está en todos lados. ¿Vamos a escuchar algo? Dale, hablando de Penny Lane, vamos a escuchar a George Harrison haciendo Any Road del disco Blackwash It de 2002, disco que salió luego de su muerte. Así que vamos con eso. Any Road. Give me that guitar.

confusion. Will I tell them there's no problem? Only solutions. Will they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind? Radio. Estamos en el living con olor a perfume importado porque tenemos gente de afuera, che. Con gente tostada que viene desde el veranito. Gente que trajo el sol, trajo el calor. Y aparte porque, nada, somos muy regios. Ayer se cumplió, creo que 161 años del nacimiento de Gaudí. Entonces dijimos, sí, tenemos que traer a alguien de aquella zona, algo de acorde, ¿viste? Y pensábamos traer unos pedazos de mosaico de alguna plaza acá de Buenos Aires. Congreso. Pero nada, no daba, no era como el Park Güell. No daba. Entonces nos trajimos a la pegatina, que nada que ver con el mosaico, que están muy vivos, son muy divertidos, muy alegres. Hola, ¿cómo están? Si quieren presentarse. Hola, muy buenas bien. Buenas tardes. ¿Cómo se presentan? ¿Banda catalana o banda de Barcelona? Decimos ambas cosas, yo diría, incluso a veces banda española y todo. Bien, ok, no son tan separatistas entonces. No, bueno, vale. Es que somos, bueno, tenemos dos componentes franceses, aquí tenemos uno con nosotros. Entonces, bueno, ya no podemos ser banda de un solo país. Bien, perfecto. Lo importante es la música, creo que lo que rompe todas fronteras. Bueno, y aparte de la música, ustedes tiene pero de todo. O sea, le han metido... Con de todo. Y también tiene muchos idiomas también metidos. Tiene euskera, francés, sí, español, catalán. Inglés, catalán. Sí, la verdad que ha salido así un poco de forma natural porque, bueno, sí que cuando ahí en Cataluña pues hablan los dos idiomas indiferentemente, pero luego al salir y descubrir otros idiomas, incluso estudiarlos en la universidad o en el colegio, en el instituto... al final, bueno, pues para comunicarte tienes que hablar otros idiomas, ¿no? Si no, te quedas ahí estancado en tu país. Claro. ¿Y cómo nace la banda? ¿Cómo se conocen si vienen todos de distintos lados? La gente se imagina siempre las bandas de rock que son del barrio, que ve uno en la esquina, el otro enfrente y se juntan en el garage del medio. ¿Cómo es el caso de la pegatina? Pues nace en Montcada y Reixac, que es una población cercana a Barcelona, está muy cerquita. Y los que fundamos el grupo estoy yo, Adrià y Ubidi, el percusionista, somos de la misma población. Y después el resto de la banda pues son de unos de Badalona, una población del lado, otros del centro de Barcelona. Ellos dos son, bueno, él y Axel, acordeón y trompeta, son de Francia. Y sí, ellos también son del mismo pueblo. Sí, ellos, ¿no? Bueno, ellos sí. Y eso, sobre todo eso, la formación inicial sí que era de la misma población, pero luego nos hemos ido encontrando obstáculos, por el camino, ¿no? Obstáculos. A veces están buenos los obstáculos, y bueno, los llevamos, ya está, sí, ya está acá. Y con la música, ¿cómo se incorpora eso también, de que haya algunos franceses? Y deben venir, aparte, pienso, por ahí de palos diferentes. Sí, bueno, explícalo. Es como el tema de los idiomas. Es decir, que surge, viene, te encuentras a alguien y aprendes un nuevo estilo y entonces te mola el estilo y te sale una canción. Entonces, bueno, pues ¿por qué no probarlo y mezclarlo con tu esencia, que la nuestra es la rumba catalana? Y la mezclas y si mola y si ves que a la gente le gusta, pues a full. Sí. De hecho, los dos franceses son las partes más melódicas del grupo. Claro. O sea, ya no son ni base, o sea, el resto sí que hacemos rumba, ¿no? Y ellos pues hacen partes melódicas, los solos y tal, entonces ahí queda que pueden meter su huella, ¿no? En cada canción también. Su toque francés. Eso es. ¿Y por qué vinieron a la Argentina? Además de promoción, digo, ¿qué contacto tenían con la Argentina? ¿Tenían contacto con alguna banda? Está lleno de argentinos en Barcelona ya a esta altura. Exacto. ¿No? ¿Cómo, sí. ¿Qué onda? Venimos a comer, sobre todo. No. Bueno, aparte de que en noviembre vamos a hacer una gira por Argentina, entonces también queríamos un poco ver qué onda había por aquí y tal. Pero sí que es verdad que en Barcelona pues conocemos muchos grupos, ya puede ser pues Chesudaka, Golem System, bueno, que ahora son Planeta Lem, y varios artistas, y aparte pues bueno, siempre desde los inicios hemos tenido mucho la visión hacia aquí o hacia acá. Y bueno, y de hecho al empezar hacíamos pues covers de Fabulosos Cadillacs, de Todos Tus Muertos, etcétera, ¿no? Claro, porque aparte son bandas argentinas, son como los primeros que empezaron acá a mezclar así ritmos latinos y nada, se agarraron de Mano Negra también, digámoslo, también, ¿no? Sí. Claro. Es como que se armó ahí una fusión loca. ¿Y bandas argentinas de acá que vivan en Argentina ahora conocieron estos días o pegaron onda con algunos? Lo que tenemos relación con Avanti Esperanza, un grupo de aquí, pero no mucho más. Bueno, ayer... que sí, ayer estuvimos con Sergio Rotman de Fabulosos. Ah, mira. Genial, claro que él también tiene mil proyectos. Tiene Cienfuegos, Siempre Maura, Eterno, sí. Buenísimo. Tengan cuidado que en un momento se les mete en la banda a ustedes, le toca el saxo con ustedes. Sí, sí, ah, tiene ocho bandas. Encantado. Rotman es... Si se paga el billete, a ver. Claro, sí. No, porque acá, claro, todo el mundo quiere que le pagues un pasaje y se quieren ir todo el mundo de viaje. No importa que estén en crisis, la gente se quiere ir a Europa y más ahora que nos estamos muriendo de frío acá. Escuchame, ¿quieren que hagamos algún tema? ¿Qué dice el operador? Está de los chicos. Estamos listos, ¿Qué nosotros? Dice la banda? ¿Se copan? Estamos listos. Dale, vamos. A ver. Vayan escribiéndonos. ¿Saben qué van a hacer? Exactamente, ¿qué van a hacer? En Facebook y en Twitter, che. ¿Qué quieres tomar? Lléname de veneno, ¿no? Por ejemplo. Venga, va. No serás tan mala como me hacen creer las malas lenguas que dicen hacerme bien. Y me da igual que me avisen de tu locura, si con una boca se me cura el miedo a dejarme ver. Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia, atrápame con tu genio. Lléname de veneno, que tengo muy mala cara, vivir así yo no puedo. ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma! Y a veces cuentan que eres calculadora y que vas a más cuando te echo de menos. Y me da igual que me avisen de tu delirio, si con un poco yo me alivio del miedo a dejar de ser. Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia, atrápame con tu genio. Lléname de veneno, que tengo muy mala cara, vivir así yo no puedo. Vamos a robar, suéltala. Chúpame la sangre, chúpame, cómeme por dentro, cómeme, cázame en mi salsa, cázame, súbete a lo que llevo, que sube, chúpame la sangre, chúpame, cómeme por dentro, cómeme, cázame en mi salsa, cázame, súbete a lo que llevo, chúpame la sangre, chúpame, cómeme por dentro, cómeme, cázame en mi salsa, cázame, súbete a lo que llevo, que sube, chúpame la sangre, chúpame, cómeme por dentro, cómeme. Cázame en mi salsa, súbete a lo que llevo. Hola, ahí. De verlos en vivo, yo les digo algo. Yo no hago una sola palma porque una vez fui a ver a Fito Páez a un show y nada, todos nos copamos en aplaudir, obviamente. La gente ve al músico aplaudir y uno quiere aplaudir también. Y Fito dijo, chicos, si no tienen tempo, no aplaudan, ¿ok? Entonces yo desde ese momento, y menos con la rumba que nada, tenés que tener tú, ¿viste? Entonces no, más que un al final y listo, ¿ok? Bueno, les quería preguntar entonces, ¿en noviembre qué piensan hacer? ¿Una gira, algún festival, algo? Sí, de hecho tenemos un par de semanas ahí bloqueadas con, bueno, con los vuelos ya medio comprados para venir, y en teoría la idea es, aparte de Argentina, pues hacer algún otro país colindante, ¿no? Ya se diga Chile, Uruguay o así. Lo que aún no hay exactamente las ciudades, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que seguro que venimos. Pero aún perfecto, hay que cuadrar. En las redes sociales las explotan ustedes. ¿Quién las maneja? Nosotros, porque tienen pues, muchísimos seguidores, tienen mucha actividad. De hecho, entre los tres que estamos aquí somos de los que la llevamos más. Sí que cada uno con su idioma o con su... bueno. Sí, algunos tocan más el Twitter, otros más el Facebook, otros otras redes sociales, otros en un idioma, otros en otro. Pero lo que sí que también estamos a puntito de llegar a los 150.000 seguidores en Facebook. Así que si es la gente barbaridad. Es una barbaridad. Quiere para seguir. El que hace un mini laburo de community manager sabe que es un quilombo. Y es un una responsabilidad, diría sí. Yo también, ¿no? También. Cuando tienes tanta gente que te sigue. Sí, totalmente. Pero bueno, eso supongo que habrá ayudado también con los fans argentinos, ¿no? Porque llegan y la gente ya sabe que están, los buscan. En YouTube tienen cantidad de videos, que podemos hablar de los videos porque son fabulosos. Métanse en YouTube, en el canal de La Pegatina, porque tienen un video atrás del otro, son divertísimos. Con eso también es mucho laburo estar también en YouTube, subirlos. La verdad que sí, pero yo creo que bueno, que ahora el trabajo del músico ya también está ahí, ¿no? O sea, ya los músicos están obligados, por la sociedad diría yo, a dominar ellos mismos las redes sociales, ¿no? Y eso es algo que se viene ya. Y aparte de eso, pues tienes que tener demostrar una imagen internet, o sea, es decir, claro. Tú tienes tu personalidad encima del escenario y tienes otra personalidad en la red, ¿no? Y eso le pasa a todas las personas. Que y tenemos. Otra en la vida, son como esquizofrénicos. Exacto, es como que tienes que tener una bipolaridad y hablar, tal, ¿no? Cual. Y tienes, bueno, pues que una te ayude a la otra, ¿no? Tal cual. Y los videos, la mayoría tienen, además de mucha producción en el videoclip, tienen una previa, que es Chovichova Producciones, y un final, que todas las colas son muy buenas. Chovichova es de usted. Chovichova es los Gypsy King. Chovichova, sí. Cada día que te quiero más, mire, es eso. Pero dice así, Chovichova. Ustedes son españolas, yo confío. No, en lo pero que es diga. Como una manera. Como pero Chovichova, pero yo pensé que siempre lo decía mal. Que no, era tipo, creo que está escrito DJ. DJ es el Cho, yo, ¿no? Pero claro. Es yo, sería yo. Pero el de ustedes es Chovichova, es como sí, la Argentina, por, me porque encantó. Porque es el director del videoclip, se llama Xavi. Y entonces a veces claro. Lo llaman Chovi. Y bueno, se cambió de Chovi. Claro, y Xavi, Xavi, hay mil. Sí. ¿Y cuánto se meten ustedes en lo que es el tema de los videos? Nosotros, bueno, él nos presenta la idea y de hecho nosotros somos el que elegimos el director. Sí que es cierto que los últimos 7 videoclips son del mismo, porque ya nos gustaba y eso, ¿no? Y bueno, ya se ve que de hecho tiene mucho éxito. Pero se nota que somos actores penosos, ¿no? No, son muy buenos. Para muy nada. Buenos. Hay sobre todo uno que era muy difícil, que era el que era una sola toma. Sí. La verdad, un aplauso, hay sí. Que decirlo. Hay un par de una sola toma, de hecho, que son muy complicados, que claro. Requerían ensayo. Y que cantan con, no me acuerdo el nombre del tema, cantan con las chicas, con Six Sisters. Six Sisters. Ah, sí. Espectacular. Ah, es verdad que hay tres entonces. Hay tres entonces. Hay el de Foxy. Exacto, hay uno dentro de una furgoneta, que también es de una sola toma, y dentro de una furgoneta bailando, es el de Miranda. Sí, y luego hay otro que es un villancico, una canción de Navidad en catalán, que salió por la televisión catalana, que sí, ya es más difícil de que... Es Aquí es Nadal y estoy content, ¿no? Aquí es Navidad y estoy contento, sería la traducción. Muy bien. Hermoso mensaje. El miércoles pasado hablamos en euskera, hoy hablamos en catalán. Chicos, por favor, Iberia, escuchanos, mandanos pasajes ya. Ya, por favor. Ya, algo, pasaje, aunque sea unos cubiertos de plástico. La manta de polar, algo. Claro, el video de Mari Carmen, ¿dónde lo hicieron? ¿Es en esos pueblos típicos de España? Es fabulosos, esas gentes. ¿Son actores o son gente no, de no, son gente de verdad y es Andalucía. Los actores también son de verdad. Claro. Muy bueno. No, bueno, pero... más no, o menos, sentido, te digo. Más es o algo menos. Más natural, diría yo. De hecho, es un regalo que nos hizo Chovichova. que fuimos a grabar otro videoclip, el de La Sorranchera, y nos apareció con este regalo por agradecernos, pues, que está muy a gusto trabajando con nosotros. Y la protagonista es su tía, que se llama Mari Carmen. Es divina. Y todo, bueno, es un pueblo de 2.000 habitantes entre Granada y Almería. Y lo grabó, pues eso, en una tarde, ¿no? Grabó todo el videoclip. Con los vecinos. Le dijo a su tía que se pusiera diferentes vestidos de flamenca y se pusiera a bailar y hasta así. Los tenía, porque tenía 3-4. Cantaban un coro, rociero, no sé qué. Y le quedaban bien encima, esas cosas que se te quedan chicas, ¿viste? Y el de After Hour es el director, claramente. Sí. El que se va a After. Y a todas las rabes. Y a toda esa parte es genial también. Es genial. Bueno, y mañana van a estar en el Roxy Live, pero no van a tocar. ¿Cómo es la historia? O sea, la cosa... la gente que tenga ganas de acercarse, ¿se pueden acercar? Claro, solo para prensa, ¿cómo es? No. O sea, se puede acercar quien quiera. De hecho, es. Bueno, ya que estamos aquí, aunque no estemos toda la banda, pero teníamos ganas de. Pues eso, de quedar con los fans que llevan 5 o 6 años esperando que llegáramos a Argentina, pues por lo menos avanzar un poco lo que será lo de noviembre. Y como traemos guitarra, acordeón, pues cantarse algún tema, conocerlos, firmar autógrafos, lo que sea. Llevamos también camisetas, un poco de merchandising y tal. ¿Tienen pues, la de San Fermín? Yo les dije que ojo con la de San Fermín. Acá, porque acá somos 12 caldunas y la vamos a cenar. Nos cagamos con la remera. No se van con la remera de San Fermín, ¿eh? Pues no hemos traído porque era una edición exclusiva. Pero aparte exclusiva. Que es el domingo que viene San Fermín, che. Sí, tocamos ahí. Qué envidia. Yo creo que nos tenemos que colar en el vuelo. Estoy como muriendo de la envidia una vez tras otra. Falta que saquen una pata de jamón que trajeron de allá y ya está. Morimos ahí. Más envidia es que además han tocado en muchos festivales europeos. Vienen del Pink Pop, por ejemplo, sí, que es un festival de puta madre. Increíble. Que es en Bélgica, ¿no? Es en Holanda. En Holanda, perdón, en Holanda. Claro, en los Países Bajos. Ahí lo aprendemos fácilmente. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, eso era una locura, porque ya para empezar, que normalmente se suele clasificar a los grupos por estilos, ¿no? O sea, pues más mestizo, más indie, más rock, y ahí es como una mezcla. Y nosotros estamos tocando de teloneros de Kings of Leon, Green Day, The Killers. Tal, nosotros que, bueno, gente pues música mucho más... Claro, obvio. Claro. Y estábamos abriendo el escenario principal, o sea, estaba entrando la gente y empezamos con 30.000 y acabamos con 50.000. No, era fiesta. Como una locura, una locura. Lo que tiene bueno también la música de ustedes es que engancha, yo creo que más allá del idioma y todo, por eso se permiten hacer de todo. Sí, además como... tipo de festivales, además como que medio, como que el mestizaje lo que... Lo que está bueno también, que puedan escucharse diferentes estilos. Claro, yo creo que además nuestra música es para todos los públicos y que, o sea, no hay ni fronteras porque, bueno, pues hemos tocado en muchos países y en todos, pues a la gente le gusta, ¿no? Y dicen, qué bien que nos ha traído el sol, ¿no? Que nos decía antes. ¡Qué bueno! Pero aparte de eso, que yo creo que es para gente pequeña, para mayores y no hay... Todo el mundo baila y se lo pasa bien y ya está. Si no hay otra intención. Y se toma cerveza, ¿no? Como los festivales argentinos, que los auspicia una cerveza, ¿no? Y que no se puede tomar cerveza. O te venden cerveza light, que es lo peor de todo. Claro, no me vendas ¿cómo nada light? Sin alcohol, quise. Me quedé con la kitchenette light. Ah, no, pero sin alcohol, bien, sí, es tremendo. O sea, que engorda igual y no te pasa nada, vale. Igual nada. En las últimas ediciones ahí hubo un pequeño patio de birra. Sí, pero para que carísimo. Tenías que tener como carísimo. Un pase VIP. 5 pulseritas. Yo no tomo cerveza igual, así que me quejo de llena. Sí, de llena de cerveza. ¿Les puedes hacer otro? ¿Tienen otro para hacer? ¿Otro tema? Ah, sí, sí, claro. La gente en Facebook dice que tienen muy buena energía. Me encanta. Son como místicos, ¿viste? Nuestros seguidores. Como la fresa mística que está. Mirá vos cómo hizo dormir a la bebé. No, porque Juliana se hipnotiza con la música de la pegatina, me encanta. Ah, todo no porque tenga nada tóxico en el nombre, ¿ok? Chicos, bien. Uy, eso nos lo tienes que explicar. No, en realidad nos pueden explicar ustedes tranquilamente. Bueno, pues mira, ya que decían que antes le había gustado mucho Muérdeme, pues vamos a hacerle Muérdeme para Juliana, ¿no? Claro Juliana. Que sí. Venga, vale. Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer. Malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar a desayunar. Una de cal y una de canela, las historias que van a venir, la que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue y lo nuestro suma y sigue. Un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie disimula. Aire, aire, te contaré cuáles son mis dudas. Crónica de una suerte no anunciada con antelación que nos llena los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin alinear. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Ahí va. Tampoco será pa' tanto si resucito con cada espanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Tampoco y luego tanto, y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Vamos a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo. Vamos a comernos el mundo. A decirle a las chicas que los dientes del video no son de los, o los tiene muy bien pegados porque no se les ha caído ningún diente a ninguno. No hoy. Son nuestros, no. Gracias a Dios. Avisémosle a la gente. ¿Con qué seguimos, Leo? Bueno. ¿Podemos algunas preguntitas más? ¿Una más? Dale. ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Y si están haciendo algo extra programático? ¿Están yendo de medio en medio, de radio en radio? Lucas Joane los tiene, pero como locos. ¿Pudieron visitar algo, conocer algo, ayer salir de noche? Una ruta con el coche un poquito, pero... Más que la ruta del bacalao, es como la ruta del choripán, digamos. No. Ay, no hemos comido choripán. Es verdad. ¿Cómo no? Chicos, salgan acá, ya. De acá a Costanera, vamos a buscar un choripán. Nos habían dicho aquí en la radio y tal, pero no... No tenemos parrilla. Marcha lo lleva, Marcha lo lleva, que habla catalán, habla euskera, habla todo. Habla francés también. No, sé decir café olé. Ah, mira. Ah, yo también, claro. Sí. Ah, pero acá tenés un francés. Croissant, café olé. Café olé, lo mismo. Ahí va. Exacto. Es sutil. Es lo que hay que saber. Sí. Es lo que hay que saber. Así que bueno, entonces, ayer salieron, ¿por dónde anduvieron? Pues ayer, bueno, nos dieron una vuelta así en el coche y sí, por el centro, por Puerto Madero, tal. Vimos la Villa 31 desde arriba, la autopista, tal, y ya. Que es como nuestra favela, como un orgullo, sí, de esos, sí, feos, sí, ¿viste? Pero bueno. Pero es increíble, nada. Claro, eso es algo que no entra en nuestra mente allí, ¿no? Y ya te impresiona. Que haya tanta gente viviendo, sí, junta, o... Sí, bueno, y la forma en que construyen las casas, o como se le llame, bueno, todo en general, ¿no? Que está ahí, y por dónde está situado, y la forma en... O sea, que ya te decían, ahí no entres porque no sales, ¿no? Y a eso de tener una limitación en una ciudad, ¿no? De claro, decir, sí, eso también es como medio... nada. Tampoco están así, pero si claro, no sos de acá, sí, sí. No, si claro, jamás te recomendaría. Si estuviera Ale acá, diría que hay un proyecto para urbanizarla. Lo cual es cierto, sabe, también, porque vive gente y han, claro, crecido esos barrios muchísimo, pero bueno, al... Bueno, que es algo que es curioso para nosotros. Y sí, sí, obvio. Y sí. Nada, la crisis todavía no les ha tirado las villas miseria. ¿O no? Es verdad. Hay gente que no sabe de pronto que no hay villas miseria en España. No. Debe haber barrios muy pobres, pero no lo que se ha hecho acá de gente que ha quedado muy marginada y que ahora, de hace unos años. Sí, que no tienen acceso a la vivienda más que en esos lugares. Claro, y que armarla así flojita. Claro, sí que es cierto que hay algún barrio en alguna ciudad grande, pero ya está. Y los ocupas, ¿no? Bueno, tampoco hay tantos. Que son todos argentinos. Son todos argentinos. Sí, la verdad es que va. Son muchos. No solo argentinos, pero claro, sí que es verdad, sí, hay muchos. Pero nada, con onda, ¿no? Ocupas, sí, con onda. Sí. Así que bueno, para los fans, mañana si quieren ir en el Roxy, o los curiosos también. Claro, gente que los ha escuchado y que nada, todo el mundo está encantado No hay problema. Y tiene unas voces increíbles, tocan muy bien. La verdad que fue lo vamos a grabar y lo vamos a vender a esto. Vale. Muy y, bien. Y decir ya, sobre todo eso, si a alguien le ha gustado o quiere descubrir más de la pegatina, nosotros somos un grupo que regalamos nuestra música a través de internet. Si entran en lapegatina.com se lo pueden dejar todo gratis. Así que compartan y difundan nuestra música, lo que quieran. Perfecto, lo vamos a subir al Facebook. Igual los arrobamos y todos los etiquetamos. Sí, de paso digan el Facebook que están por llegar a los 150.000. Es facebook.com/lapegatina y entran y se hacen amigos. Bueno, me gusta en este caso, que es una página de fans. Él es el que maneja el Facebook, ¿no? Así es. Me parece muy bien, hay que cuidar el... Nos quedan pues 30, en Twitter también. Ahí está, eso quería. ¿Quién es el tuitero? El Twitter también es /lapegatina, o sea que... Hay menos fans, pero es que empezamos más tarde. Perfecto, claro. Y sí, siempre uno tenés menos que el otro, ¿viste? A nosotros nos pasa, el Twitter le gana al Facebook, el nuestro, por ejemplo. Hay competición ahí. Hay competición, sí, es difícil. Bueno, chicos, mil gracias por haber venido, un placer. Y bueno, esperamos tenerlos de vuelta en noviembre. A ver. Sí, por favor. Pero con toda la banda ya aquí, ¿eh? Sí, obviamente. Vienen los 7 a tocar. Y choripanes, pero por vamos favor. De acá a Costanera derecho, chicos, a la Alameda. Bueno, marcha, chao. Hasta luego. Adiós. Venga. Bueno, vamos luego de este bonito momento musical con la pegatina a otro bonito momento musical. Vamos a escuchar a Paul McCartney con Ever Present Past. Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I do not think I did. But the things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by. Far too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. I think I did when I was a kid. But the things I think I did. I think I did. But the things I think I did when I was a kid. When I was a kid. Cíclope Radio. Estás en Cíclope Radio. Aire, aire, aire, que salimos. Seguimos con 17 grados, seguimos con 52% de humedad, pero acá la gente está muy loca, Johnny. ¿Qué pasa, Johnny, con Fresa? Nada, ¿qué pasa con Fresa? Se nos tentó Fresa. ¿Fresa está borracha? Never. Lo que pasa es que nuestra Fresa está borracha es... Es Fresita. Me gusta. Es Frisé. Muy bien. Rápido y al pie. Bueno, chicos, ¿les parece? Tomo la posta yo. Nos metemos en el balcón, vamos a salir después de este bonito momento musical. Hay más música en este programa, que es Primero por Escalera. Y en el día de la fecha, en este, como bien decíamos... programón que estamos encarando. Miércoles 17-19. Vamos a meternos primero en el balcón con The Mowglis. A ver si alguien me ayuda porque estoy medio fané, como dice el Indio Solari. Mowglis, ¿cómo se dice? Mowglis. Es como Mowgli, el del libro de la selva. Exactamente. Mowgli. Fresa. Mowgli, ¿no? Mowgli. Mowgli. Mowgli, bueno, vamos a decir muchas veces de Mowglis. Es un octeto de indie folk bailable. Atención con el rótulo que le hemos puesto. Del sur de California, por un mes más o menos, no va a haber más bandas de California, pero esta es la última. Vamos a ver si podemos. El sonido del grupo incluye muchas voces, teclados, guitarras, percusiones, violines y melódicas, que es mi instrumento de cabecera. Algunas apostillas. Arrancaron en los finales de 2011. Al toque grabaron un par de demos, que bueno, venía a ser la columna vertebral del disco debut, que salió hace una semana nomás, el 18 de junio, por el sello Island Records, que es un sello muy groso. Así que entraron ahí, porque la verdad que es espectacular. De hecho, ya tienen un hitazo, que es San Francisco, que no sé qué vamos a escuchar hoy. La verdad, después vamos a subirlo al video para que lo vean. Ya alcanzó el top 10 de Billboard, o sea, entró de lleno en lo que es la música, el Chart Charts de Estados Unidos. En el disco hay power pop, folk, melodías pegadizas y el punto central son las voces. El mensaje de las canciones, que las une a las canciones, es el amor universal, la paz, la creencia en la unidad y el juntos podemos. Es el Yes We Can. Muy Obama, me parece. Muy Obama. ¿No? Demasiado. Son sesentosos con glamour. Venden a hacer unos hipones a la California, ¿no? Unos hipones bronceados. Hippie ahí chic. Está, con claritos. Hipones con claritos. Son 7 chabones y una mina. Que bueno, la verdad, está muy buena la música que hacen. La chica aporta su voz y además toca la percusión. Todos cantan y tocan algún instrumento. 5 de ellos nacieron ahí en San Fernando del Valle de Catamarca, no, en San Fernando de California, y 3 se unieron luego de moverse allí buscando una carrera en la música. Les cuento esta gran apostilla que es, perdón, hay 2. Una, que es una gran particularidad, que cada canción está compuesta por todos. O sea, no es que no se graba hasta que todos no hayan hecho un aporte a la canción, por más mínimo que sea. Qué pesado. Que demasiado siendo 8, bueno, pero es un poco lo que está sucediendo con bandas. Muy comunitario, decís. Muy sí, comunitario, con bandas como Edward Sharp también, que es más o menos del estilo, que todos aportan y está buenísimo porque el sonido los representa, sienten ellos que de esa manera. Igual hay algo un poco más fuerte, que es que hicieron una campaña llamada I'm a Mowgli, en la que dejaron carteles por todo Los Ángeles, con la leyenda Are You a Mowgli? Y solo esa pregunta, y abajo un teléfono. Entonces vos llamabas al teléfono, esto es muy bueno, chicos. Es muy bueno, lo estás contando. Llamabas al teléfono y el que atendía era uno de ellos. Estaban atrás del teléfono esperando que los llames. Y vos decías, sí, quiero ser. Entonces vos, el tipo que te atendía te decía, bueno, para ser un Mowgli, yo te voy a explicar lo que es ser un Mowgli. Y le empezaba a decir que más o menos alguien que quiere cambiar el mundo para bien con acciones que desparramen amor. Eso es lo que decían los chicos. ¿Son testigos de Jehová? Sí, me da demasiado culto. No sé si me copan. De verdad, no tiene nada que ver, porque yo cuando hago las búsquedas, cuando veo el rótulo Christ Rock... Fresa ven todo lo que desconfía un testigo. Perdóname, de Jehová. Perdóname, Fresa, pero ya lo descarto. Es la competencia. Claro. Así que bueno, la suma para The Mowgli's, para mí, la suma, les cuento, es el momento en el cual yo uno o dos vertientes, y con eso me parece que se hace un monstruo, que es la banda, que en este caso es Panic at the Disco más Fan, ¿sí? Si los tienen mejor, y si no, googleen y van a ver que bueno, nada, eso. Chicos, les propongo ya liberar la parte ñoña que hay en cada uno de nosotros, subir el volumen y dejarse llevar por este tema que es Emily, y estos son The Mowgli's. Right before you close your eyes, and you ask me if I've been here all your life. Is this person down inside of me the man I'm scared I'll never be? No. And he sits and watches patiently and sends me all the signs I need the most. Just trying to find some peace. Bueno, volvemos ya al aire de Cíclope Radio. Con razón no me hablaba Leo, estamos volviendo al aire. Estamos volviendo al aire. Se enojó y por eso no quería hablar. Bueno, esto que pasó entonces es de Mowgli's con Emily. Espero que hayas batido tu cabeza, nena, del otro lado de la computadora, ordenador o lo que quieras llamar. Bien, nos metemos Los Niños, es la banda argentina que vamos a presentar. Es el proyecto de Juan Niño, es un músico argentino que está apoyado en más o menos la mitad más uno de los Julio de Agosto, que es una banda que la verdad que está dando vueltas. Nos reímos mucho porque los chicos de La Pegatina subieron una foto que nos causa mucha gracia, que ya hemos retuiteado. El bautismo de Juliana. Porque sobre todo nos trata como una familia, y está bien porque se sienten como cercanos. Pero se siente, no es que ellos son nuestra familia. Pensaron que nosotros éramos los Benvenuto y los recibíamos, claro, como en una... un programa. Creo que pensaron que soy... Yo no soy madre, quiero aclararlo. Claro, porque en el medio de la foto está Agus Jaurena con nuestra Juli, hija, apropiada en este momento por un ratito. La hice dormir. La hizo dormir, la verdad, se la rebanca Agus Jaurena, que va a venir solamente a hacerla dormir de acá en adelante. Y la foto, por favor. Y para sacarse fotos con el que venga. Bueno, entonces decíamos recién, nos metemos en la historia de Los Niños. Bueno, en el Bandcamp, que es Los Niños, pero sin ñ, o sea, con i, niños, Bandcamp, no, porque no, hay una niños, i en el medio. Perdón. Juan cuenta cómo es, de qué viene este proyecto. Se los leo rápidamente. Tenía unas canciones dando vueltas y con intención de grabarlas, tomé registro de ellas, así que de a poco mis amigos fueron escuchándolas y se fueron sumando uno a uno. Nos fuimos juntando de a dos o de a uno y yo grababa con mi FLE grabador lo que íbamos sumando. Cuando me veía con otros, escuchábamos, así íbamos ensamblando. Fue un proceso rápido y continuando con el plan, armamos la banda solo para grabar y ya. Cuando tuvimos la fecha de las sesiones, nos juntamos todos, ensayamos dos veces todos juntos y a la tercera estábamos enchufando los equipos. En donde metimos muchas cosas en sonido directo, un poco porque nos gusta de esa manera y otra porque no teníamos ensayos. Así es más o menos como se formó Los Niños. Cuenta también que pasó un año de esos días de grabación, en el medio cambiaron de plan y tocaron varias veces y tuvieron la idea, eso se lo resumo, de hacer un sello que se llama Monkey Albino, que finalmente nunca se hizo porque se coparon más con tocar que con hacer un sello. Bueno, la suma de Los Niños sería Onda Vaga más el Club de Toby. O sea, mucha instrumentación acústica, canciones infantilmente retorcidas, ideales para escuchar en un barcito un viernes a las 2 de la mañana, ¿sí? De la madrugada. Así que bueno, la mejor manera de escucharlos, para mí el tema que más me gusta, es esta muestra que es Enroscada. Estos son Los Niños y a continuación ya llega el amigo Pablo Saracino, que nos va a hablar de Dexter, que la verdad sería, es una gran banda de sonido este tema que vamos a escuchar ahora. Entonces te vestís, elegís un buen vestido, planeás salir con tu pelo desprolijo. Y cuando llega la mañana, repetís esto, no lo hago más. Hola, tu auto está abollado y ya sabes que hoy puede ser peor. Y entonces te quedas enroscada en la cama y dormís. Oh, te divertís y dormís. Oh, te divertís y dormís. Con tu pelo desprolijo. Cíclope Radio. Música mística. Música mística, música mística. Ese es un día muy místico. Esto ya más que living, esto es una cocina, comedor. Una kermés. La palabra es kermés. La kermés de los miércoles. Seguimos con 17 grados y te puedo decir que la humedad es la misma. No lo estoy viendo, pero deben ser un 52% fácil. Fácil, 52, 53, que más que menos, no te hace nada. Estamos con Pablo, que aparte de ser un remador nato desde que llegó y hasta nos cuidó a la nena, viene a hablar de Dexter, una serie polémica. La han comparado con Barreda, lo han comparado, es un desastre. Es un personaje que, a ver, contanos, Pablo. Sí, no, me estaba preguntando eso justamente, porque digo, me llevaron, me invitaron para hablar de Dexter y pasé mucho tiempo cuidando a la nena. Yo, creo que hay algo que no me está cerrando detrás de todo, de toda esta historia. Pero sí, vamos a hablar un poquito de Dexter. En realidad, cuando me invitaron para justificar mi presencia acá, que es medio injustificable desde todo punto de vista. Mentira. Pero para justificarlo dijeron, bueno, venís a hablar de series como varios de los que estamos en la mesa, soy bastante seriadicto y es quizá de alguna de las cosas que se puede llegar a hablar entretenidamente, ¿no? Y elegí Dexter, en realidad había varias cosas, varias series de las que se podía llegar a hablar. Hubo varios finales, sobre todo estas últimas semanas. Terminó Mad Men el domingo pasado, terminó Game of Thrones hace 10 días. Teníamos varios finales, pero bueno, elegimos Dexter, que es un comienzo. Y también jugar un poco con el eslogan, ¿no? Porque The End Begins, o sea, es el eslogan de esta octava y última temporada. O sea, el comienzo del fin de este personaje querible. O sea, eso no lo podemos discutir. O sea, es un personaje querible. Todos los que estamos acá, todos los que vemos la serie, lo queremos. ¿Por qué es querible? Yo, por ejemplo, nunca vi la serie. ¿Por qué es querible y es un asesino? A ver, ¿por qué querríamos un asesino? Bueno, esa es justamente la pregunta que se hace el espectador, creo que desde el primer día hasta el último, pero no puedes dejar de querer. O sea, por momentos es como pasa con muchos personajes, sobre todo las últimas producciones estadounidenses, sobre todo, tienen mucho, juegan mucho con eso, ¿no? Con los personajes bien ambiguos. Tipo un Doctor House. ¿Cómo decís? Por, nada, por ejemplo, tipo es Don Draper. Pero tipo Don Draper. Hay, ni hablar de. Me acabo de nombrar Game of Thrones. En Game of Thrones creo que de cada 10 personajes hay 9 que no sabes si querer odiarlo y el décimo se te muere antes de que vos decidas. Sí, le cortan la cabeza antes. Claro, o sea, como que no hay. Pasa mucho esto, ¿no? De los personajes lleno de grises. Entonces en un capítulo, en un episodio lo odias, al episodio siguiente lo querés. O sea, creo que uno de los grandes aciertos de las series es haber construido justamente estas historias largas donde se permite desarrollar a full todos estos matices que quizá en una película de 2 horas no se logra. Ni en las novelas argentinas, que bueno, el malo es malísimo y el bueno, claro, es el más bueno. Explora también lo real, porque uno, el otro no siempre es de Ingalls y va corriendo por la pradera. Tal cual, o sea, se rompe. Y el otro no es Olson tampoco, Nelly, que era malísima. Habría que hacer un estudio. Realmente habría que estudiarlo, sobre todo para un próximo episodio de este programa también, para hablarlo un poco como una serie. ver dónde está este punto de quiebre, ¿no? Empezar a conjeturar un poco dónde está este quiebre, donde las series, las novelas, incluso las películas también, dejan de tener un malo claramente malo y un bueno claramente bueno. O sea, todos están manchados, todos los buenos están manchados por algo y todos los malos tienen una faceta que te terminan comprando, ¿no? Sobre todo porque uno también es humano y a veces empatiza o se ve reflejado en algunas actitudes, en algunas cuestiones. Y vos me preguntás por qué queremos a Dexter. Creo que queremos a Dexter, pero en primer lugar porque es un tipo querible. Ahora, ¿por qué es querible? Creo que también está pensado de esa manera. O sea, Dexter es un asesino serial, un serial killer típico, serial killer de historias yankees. Los yankees están muy empapados por estas cosas de asesinos seriales en su historia reciente. Y digo, tiene esta cosa de tener un código. Él lo llama un código. O sea, primero y principal, él está todo el tiempo luchando con su Dark Passenger, que así lo llama él, que es su voz interior, su instinto asesino, que es una parte de él con la que no puede lidiar. O sea, es una parte de él que él sabe que está mal, sabe que debe de alguna forma combatirla, pero por momentos se deja llevar y por momentos se convence de que esa es su naturaleza y que, bueno, que lo tiene que hacer, que no le queda otra porque es su naturaleza. O sea, hay mucho de esta cuestión del libre albedrío, del destino. O sea, se juega también un poco con esto a su manera. Se juega mucho con esto, ¿no? De que si el tipo realmente está predestinado a matar gente, o sea, esto obviamente tiene un porqué, ¿no? Él de chico, de niño, creo que 2 años y monedas tenía cuando... Algo parecido a lo que le va a pasar a Juliana cuando tenga los primeros recuerdos de estos programas. Juliana nos va a querer matar. Claro, algo así. Esto va a quedar en el inconsciente de ella y en algún momento va a aflorar esto. Lo sabés, Nela. Qué lacaniano que estás, Pablo. No, pero digo, llevándolo a la serie... Me gusta este momento así como más culto. Creo que... A Nela le nombrás a Lacan y ya te dice que es culto. Es así. Bueno, tiene el umbral bastante bajo. Lacan y Brandy o como Coñac. Van de la mano. Van de la mano. Se abrazan. El final del programa se están tocando. En este momento. Se están mordiendo la cola en este momento. Mordiendo la cola, no. Es la serpiente. Numeral mordiendo la cola. Me encantó. Me gustó. También podemos ser hot. Si queremos, podemos ser hot. Claro, siempre. Bueno, cuestión. A este muchacho Dexter Morgan, Dexter es su verdadero nombre en la tira, ¿no? en la serie, de chico, o sea, bueno, es testigo de un hecho atroz, o sea, un asesinato, no solamente el asesinato de su madre, sino que más allá de que matan a su madre, lo cual ya es terrible, la matan de una forma escalofriante, en una especie de container, de como los que están en el puerto, la descuartizan, él se ve ¿Container, asesinato por estos días? Es como que nada, ¿no? Bueno, no, estamos hablando de containers de importación. Trending topic. Container de importación. Sí, sí, sí. Entiendo, sí. Los que después llegan. Claro, puerto, imagínense puerto, ¿no? De hecho pasa en un puerto. Él, muy chiquito, o sea, de repente empieza a tener flashes. Esto pasa en la primera temporada, no creo que esté spoileando a nadie. O sea, bueno, y si no, pasa nada. Joven. Son los primeros capítulos, se ven estos flashes de él, donde de repente está atormentado por estas cosas que él no recuerda claramente. O sea, son cosas que le vienen a la mente y que a la larga uno empieza como espectador a entender, a partir de estos flashbacks, empieza a entender de dónde viene este instinto del tipo, ¿no? Y después la parte que lo hace querible, o no sé si querible, pero la parte que ameniza un poco o que suaviza un poco este instinto asesino de él, es que él tiene un código, así es como se lo define su padre adoptivo, Harry, que es policía, que cuando empieza a darse cuenta de que su hijo adoptivo, ya estamos hablando de un nene, un adolescente, ¿no? Que empieza con típicas cosas de síntomas de asesinos seriales, sobre todo de lo que uno lee, ¿no? Uno no es especialista en este tema, pero empieza a ver que el nene con 14, 15 años mata animales y disfruta de eso, mata un perro de la familia, o sea, empieza a tener como cosas que... Sádico, digamos. Claro, no es para nada recomendable que un niño lo haga. Entonces empieza a prestar atención y bueno, claramente empieza a asociar esto, porque el padre adoptivo, de hecho, fue el que lo rescató de este baño de sangre en el que estaba el nene, o sea, conoce toda la historia de él. Bueno, a raíz de esto... le empieza a inculcar, a infundir un código, o sea, que el tipo, como va a matar y como según el padre, que eso es algo que después, más allá de que el padre en un momento muere, y esto muere en la primera temporada también, ¿no? El padre ya arranca muerto, no se asusten. Spoiler, no está bien. Ya arranca, digamos. Yo no la vi, pero. Al padre lo conocemos en flashback, o sea, el tema ya sabemos así. Que claro. Está muerto, desde el vamos. Pero uno lo empieza a conocer al padre de Dexter y empieza a darse cuenta que este tipo también en un punto se resigna a que el hijo va a ser así. Y en vez de luchar contra esto y llevarlo a querer curarlo, no, le empieza a infundir un código para que el tipo no mate por azar. O sea, que tenga víctimas, que tenga un porqué a la hora de matar. Y bueno, y Dexter claramente empieza a elegir otros asesinos seriales. O sea, Dexter si vas a ser asesino, sé el mejor, le dice el padre. Bueno, y empieza a matar asesinos seriales. O sea, Dexter es un asesino serial que mata asesinos seriales. Es Inception, total. Es una cosa así, dentro de otra. Y bueno, cuestión, el domingo arranca la octava y última temporada. O sea, esto es un breve resumen, pero digamos, tenemos 7 temporadas completitas para ver. No hay tiempo ya para ver hasta el domingo. Sí, pero si te las bajas todas, empezás hoy, llegas. Sería junk. Hay que darle. Sí. Pero es muy adictiva. O sea, es muy adictiva. Yo, o sea, que uno ve uno o dos capítulos y ya está. Después viaja sola la serie. Es muy recomendable. Mucha intriga, mucho. Visualmente, además, es muy atractiva. Bueno. Son. Como los descuartiza, suena feísimo. Pero es súper pulcro, es detallista, es casi un videoclip. Bueno, un detalle que pasamos por alto y que no es para nada un detalle es que él es un perito, o sea, como si fuese de la policía científica acá, un perito forense especialista en sangre. Entonces, es un tipo que maneja. Es un Roberto Locles. Maneja a la perfección todo el tema de lo que es las pistas, sabe limpiar escenas del crimen, maneja, o sea, ese es un poco el gancho por el que el tipo pasa 8 temporadas y no lo agarran, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de un asesino que durante 7-8 temporadas lo están persiguiendo. Sus compañeros de trabajo, además. Bueno, está rodeado de gente que en teoría lo tiene que atrapar. Y de hecho, en un momento, en una temporada, en la segunda temporada, lo empiezan a buscar a él directamente. Entonces, es muy interesante esto, ver cómo el tipo empieza a ir por distintos lugares. Empieza a preguntarse todo el tiempo por qué hace lo que hace. Por momentos se autoconsuela, o sea, diciendo que bueno, qué es lo que tiene que hacer y lo sigue haciendo. Por momentos lucha contra eso y lo logra, pero enseguida vuelve hay un hecho que lo vuelve a llevar al ruedo. O sea, es muy interesante desde ese punto de vista, de lo psicológico del asesino y desde la empatía que uno termina teniendo. Al final uno no sabe qué quiere para él, pero bueno, está claro por los adelantos que ya se pudieron ver en internet y todo de este comienzo de la última temporada, que no va a terminar bien. O sea, la serie no termina bien, no hay chance de que termine bien. Es muy justo, yo quiero que él sobreviva. La chance de que termine bien la serie, no, o sea, alguien la va a pasar mal, ya sea el espectador o Dexter o quien sea, o sea, alguien la va a pasar mal. Y bueno, esto, como le decíamos, esto va por Showtime, o sea, en Estados Unidos, arranca el domingo 30 de junio, se lanza. Para todos los fanáticos que nos bajamos la serie al día siguiente por internet, este domingo. Y los que lo siguen acá por FX a partir del 8 de julio, sí, a partir del otro lunes. O sea que tienen tiempo de ponerse a tono con las temporadas hay pasadas. Hay tiempo, hay 15 días, sí, no sé cuánto habría que hacer el promedio, pero a razón de 5 o 6 capítulos por día, son 5 o 6 horitas adelante del televisor. Wow. Digamos, no nos exijamos tanto, pero sí. Aunque sea tranquilo, es muy recomendable, vale la pena verlo, así como tantas otras series de que quizás si me vuelven a invitar. Ay, se está invitando de nuevo. Hablaremos. Yo quiero discutir Breaking Bad ya. Bueno, así que bueno, chicos, tenemos hasta el 14 de agosto para hablar. Bueno, tenemos 11, el 11 de agosto. Bien. Así que bueno, agárrense unos cuantos partes médicos y métanle a Dexter. Dexter, chicos, acá, es lo mejor que les puedo decir. Tiene plazo máximo hasta el 8 de julio, es como un examen. Exacto. Hasta el 30 de julio. Listos, preparados ya. 8 de julio. Exacto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ya están llegando los chicos de Balón de Oro y nosotros nos estamos yendo. Estamos como agotados. Hoy pasó un gran programón. Tengo una sola cosita de la agenda. ¡Agenda, por Dios! Que voy a ser muy breve. Los chicos de la película Nicaragua, el sueño de una generación, que pasaron por este programa, Santiago Nassif y Roberto Persano, van a estar pasando la película el viernes 28 de julio a las 7 de la tarde en el ECUNI, es el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que están en la ex ESMA, en Avenida Libertador 8465. Nosotros vimos la película, los chicos vinieron acá, es un documental súper recomendable con un montaje y una próximo muy buena. Viernes, pasado sí, mañana. Pasado mañana. Perfecto. Con una gran fotografía y con testimonios de argentinos que participaron en la Revolución Sandinista. Así que, ya saben, no se la pierdan. Después hay mucha música. Mañana en el Ateneo tocan Tommy Lebrero y Albi Singer. Después en Group tienen muchos tambores desde las 7 de la tarde con los chicos de Flor de Mambo y Cafundó. Pedro Aznar toca en el Gran Rex el viernes. El sábado los chicos de Mastodonte, Marasmo y Cosmonautas están presentando sus discos en Casa SIC. Esto es Avenida Rivadavia al 8000. Y el sábado 29 de junio también tienen los chicos del Mató un Policía Motorizado en Vorterix. desde las 9 de la noche. Les recomiendo el show de los chicos de El Mató, que es muy bueno en vivo. Y después hay fiesta Grange en Palermo para todos nosotros noventeros en Garibaldi. Esto es el Club Garibaldi, Escalabrini Ortiz 1298, desde las 9 de la noche. Va a haber fiesta, mucha música de Pearl Jam, Nirvana. Así que bueno, camisa todos escocesa, que es calentita, ideal para esta época del año. Y otra cosa mariposa. Y otra cosa mariposa. Nos siguen en las redes, Twitter, @ por escalera, facebook.com/ primero por escalera. Gracias, Fresa Mística, por estar acá. Los quiero, @ liebre de marzo. @ liebre y bajo de marzo. Gracias, Pablo, por tu Dexter. Ha sido un gusto. @ pesaracino. Bien. Chau, marcha. Mañana se van al Roxy las chicas. Vamos, sí, sí, ¿eh? Vamos al Roxy. Algo vamos a hacer. Dale, me bueno, gustó. Bueno, y recuerden entrar a primero por escalera.tumblr para ver los programas anteriores, incluso este. Chicos, nos vamos escuchando los Beatles, la nubecita que nos acompañó en el día de la fecha. Y con lo que podamos de la triada final de Abbey Road. Así que vamos primero con el primer tema de la triada, que es Golden Slumbers. Si no me recuerdo mal. Ahí dale, vamos. Que sí, chao. Get back home, sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes, smiles awake you. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby.